Sección 97 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte. Del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 7, capítulo 23. Vencen los indios por el aviso y traición de uno de ellos. A esta hora, un indio que desde muchacho se había criado con el gobernador Pedro de Valdivia, llamado Felipe, y en nombre de indio Lautaro, hijo de uno de sus caciques, en quien pudo más la infidelidad y el amor de la patria que la fe que a Dios y a su amo debía, oyendo apellidarse los españoles para retirarse, cuyo lenguaje entendía por haberse criado entre ellos, temiendo no se contentasen sus parientes con verlos huir y los dejasen ir libres, salió a ellos dando voces, diciendo: «No desmayéis, hermanos, que ya huyen estos ladrones y ponen su esperanza en llegar hasta el paso estrecho. Por tanto, mirad lo que conviene a la libertad de nuestra patria y a la muerte y destrucción de estos traidores». Diciendo estas palabras, por animar los suyos con el ejemplo, tomó una lanza del suelo y se puso delante de ellos a pelear contra los españoles. El indio capitán viejo, cuyo fue aquel nuevo ardid de guerra, viendo el camino que los españoles tomaban y el aviso de Lautaro, entendió lo que pensaban hacer los enemigos y luego mandó a 2 escuadrones de los que no habían peleado que con buena orden y mucha diligencia, tomando atajos, fuesen a ocupar el paso estrecho que los españoles iban a tomar y que se estuviesen quedos hasta que llegasen todos. Dada esta orden, caminó con 2 escuadrones que le habían quedado en seguimiento de los españoles y de cuando en cuando enviaba compañías y gente de refresco que reforzasen la batalla y no dejasen descansar los enemigos, y también para que los indios que iban cansados de pelear se saliesen de la pelea a tomar aliento para volver de nuevo a la batalla. De esta manera lo siguieron y fueron apretando y matando a algunos hasta el paso estrecho sin dejar de pelear un momento. Y cuando llegaron al paso era ya cerca del sol puesto. Los españoles, viendo ocupado el paso que esperaban que les fuera defensa y guarida, desconfiaron del todo de escapar de la muerte, antes certificados en ella para morir como cristianos. Llamaban el nombre de Cristo nuestro Señor y de la Virgen su madre y de los santos a quien más devoción tenían. Los indios, viéndolos ya tan cansados que ni ellos ni sus caballos no podían tenerse, arremetieron todos a una, así los que les habían seguido como los que guardaban el paso, y haciendo cada caballo 15 o 20 gandules, cual por la cola, piernas, brazos, crines y otros que acudían con las porras, herían los caballos y caballeros doquiera que les alcanzaban y los derribaban por tierra, y los mataban con la mayor crueldad y rabia que podían mostrar. Al gobernador Pedro de Valdivia y a un clérigo que iba con él tomaron vivos y los ataron a sendos palos hasta que se acabase la pelea, para ver despacio lo que harían de ellos. Hasta aquí es la segunda nueva, que como he dicho vino de Chile al Perú, de desbarate y pérdida de Valdivia, luego que sucedió, y enviáronla por relación de los indios amigos que en la batalla se hallaron, que fueron 3 los que escaparon de ella metidos en unas matas con la oscuridad de la noche. Y cuando los indios se hubieron recogido a celebrar su victoria, salieron de las matas y como hombres que sabían bien el camino y eran leales a sus amos, más que Lautaro, fueron a dar a los españoles la nueva de la rota y destrucción del famoso Pedro de Valdivia y de todos los que con él fueron. Capítulo 24. Matan a Valdivia a 50 años que sustentan la guerra. La manera como mataron los araucos al gobernador Pedro de Valdivia la contaron después de esta segunda nueva de diversas formas, porque los 3 indios que escaparon de la batalla no pudieron dar razón de ella porque no la vieron. Unos dijeron que lo había muerto Lautaro, su propio criado, hallándole atado a un palo, diciendo a los suyos: «¿Para qué guardáis este traidor?». y que el gobernador había rogado y alcanzado de los indios que no lo matasen hasta que su criado Lautaro viniese, entendiendo que por haberle criado procuraría salvarle la vida. Otros dijeron, y esto fue lo más cierto, que un capitán viejo lo había muerto con una porra. Pudo ser que fuese el mismo capitán que dio el ardid para vencerlo. Matólo arrebatadamente, porque los suyos no aceptasen los partidos que el triste gobernador ofrecía, atado como estaba en el palo, y lo soltasen y dejasen ir libres. Porque los demás capitanes indios, fiados en las promesas de Pedro de Valdivia, estaban inclinados a le dar libertad porque les prometía salirse de Chile y sacar todos los españoles que en el reino había y no volver más a él. Y como aquel capitán reconociese el ánimo de los suyos y viese que daban crédito al gobernador, se levantó de entre los demás capitanes que oían los partidos y con una porra que tenía en las manos mató a priesa al pobre caballero y atajó la plática de los suyos diciendo: «Habed vergüenza de ser tan torpes e imprudentes que fiéis en las palabras de un esclavo rendido y atado. Decidme, ¿qué no prometerá un hombre que está como éste se ve? ¿Y qué cumplirá después que se vea libre?» Otros dijeron de esta muerte, y uno de ellos fue un español natural de Trujillo que se decía Francisco de Rieros, que estaba entonces en Chile y era capitán y tuvo indios en aquel reino, el cual vino al Perú poco después de aquella rota y dijo que la noche siguiente a la victoria la habían gastado los indios en grandes fiestas de danzas y bailes, solemnizando su hazaña, y que a cada baile cortaban un pedazo de Pedro de Valdivia y otro del clérigo que tenían atado cabe él, y que los asaban delante de ellos mismos y se los comían, y que el buen gobernador, mientras hacían en ellos esta crueldad, se confesaba de sus pecados con el clérigo y que así acabaron ambos en aquel tormento. Pudo ser que después de haberle muerto con la porra a aquel capitán, se lo comiesen los indios, no porque acostumbrasen a comer carne humana que nunca la comieron aquellos indios, sino por mostrar la rabia que contra él tenían por los grandes trabajos y muchas batallas y muertes que les había causado. Desde entonces tomaron por costumbre de formar muchos escuadrones divididos para pelear con los españoles en batalla, como lo dice don Alonso de Ercilla en el primer canto de su Araucana, y a 49 años que sustentan la guerra que causó aquella rebelión, la cual se levantó a los últimos días del año de 1553. Y en aquel mismo año fue en el Perú la rebelión de don Sebastián de Castilla, en la Villa de la Plata y Potosí, y la de Francisco Hernández Girón en el Cosco. Yo he referido llanamente lo que de la batalla y muerte del gobernador Pedro Valdivia escribieron y dijeron entonces en el Perú los mismos de Chile. Tomen lo que más les agradare, hielo antepuesto de su tiempo y lugar, y por haber sido un caso de los más notables que en todas las Indias han acaecido. Y también lo hice porque no sé si se ofrecerá ocasión de volver a hablar más en Chile. Y también porque temo no poder llegar al fin de carrera tan larga como sería contar la conquista que los españoles hicieron de aquel reino. Fin de la sección 97.